su juguete nuclear. Si la tierra un día llorará, así la tierra un día, así la tierra un día llorará. Así la tierra un día, así la tierra un día llorará.